Buenas tardes. Bueno, un parte de lo que ocurrió en el día de la fecha, acá en Capilla del Monte, en un sector, Las Gemelas, donde tenemos la cabaña avícola, cayeron 130 milímetros de agua, vientos fuertes, los cuales complicó tres de los galpones de la misma. Después, a posterior, bueno, lo que sería la parte más baja de la ciudad, alrededor de 40 milímetros, mucha caída de piedra granizo, tuvimos el aumento de 1,5 metros aproximadamente el río Dolores, que es el dique que entra al dique El Cajón, después varios sectores autoevacuados, tuvimos 30 en comedor de municipal, los cuales comieron ahí y están retornando a sus domicilios, y varios sectores, tanto como supermercados, frigoríficos y demás, también inundados, ¿no? A razón de la gran caída de agua que hubo. A posterior, bueno, estuvo trabajando todo el personal de dos dotaciones constantes de bomberos, conjuntamente con Protección Ciudadana, Municipio, Desarrollo Social y Policía Local. A su vez también tuvimos un incendio a razón de un rayo en zona de aguas azules, lo cual fue extinguido también. Caída de cables en algunos sectores.